qué bueno esto. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Lo que estamos escuchando ahora? Sí. Búsquenlo, es una compilación de Quantic. Quantic. Una de las tantas compilaciones de Quantic que nos trae nuestro amigo Emilio. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches, señor Ruchansky. Primero, quiero saber, porque como hoy estoy medio, debo reconocer que estoy medio en bolas, sí. Tengo que ir instruyéndome a poco en este programa. A ver. Lo primero que voy a preguntar es, ¿qué es lo que nos trajiste? ¿Qué estábamos escuchando recién? Rafael Cortijo. Es un... Mira, le voy a contar un chiste que a mí me pareció súper doloroso. Lo voy a reconocer, no voy a decir de dónde viene. Pero resulta que hay una orquesta, ¿no? Es una orquesta argentina. Y el chiste con el... El chiste con los bateristas de la orquesta es... El baterista es el mejor amigo del hombre. Perdón, el baterista es el mejor amigo del músico. O sea, como diciendo... Estamos los músicos y estamos los bateristas. Bueno, este es un director de orquesta que es percusionista. Que es algo bastante raro, digamos, como... Si no pasás al piano, dirigir una orquesta es como... Difícil. Y lo que, el que estaba cantando ya lo pasamos. Este tema ya lo pasamos, de hecho. Que es Ismael Rivera de Jovencito. Vamos a escuchar más centrados en Cortijo. Hay que pasar esto, que esto es como lo primero. Tiene como muchos cruces, tiene mucho, es muy delicado el sonido que tiene. ¿De dónde es? ¿Pero quién es? Claro, hablamos es un puertorriqueño. Cortijo. Cortijo es puertorriqueño, no sé cuándo murió, pero nació en 1926, 28. Y es un tipo que tiene como un sonido salvaje, digamos. Es jazzero, pero también tiene como un sonido salvaje. Tiene las dos cosas. Les digo esto. Vamos a escuchar después un tema cuando nos vayamos de la pop, se llama Gumbo. Para que vean, es el mismo tipo, ¿eh? Y después van a escuchar como funk mezclado con salsa, que es una bomba. Y también es un pibe que hacía una orquesta así. Y creo, si Wikipedia no miente, yo creo que miente porque la foto era malísima. Yo estaba viendo otras cosas, pero saltó en Wikipedia y lo miré porque la foto me llamó la atención porque puse una foto de otra persona. No es él, yo me dije, yo tengo un disco ahí, a ver. No. Que es el que armó el gran combo de Puerto Rico. Si es así, wow, ya vamos a pasar al gran combo de Puerto Rico. Pero tiene eso, tiene como demasiados sonidos y muchos cantantes. Uno es Ismael Rivera, que ya lo mostramos acá cuando estábamos en FM La Boca hace un montón. Sí. El salsero mayor. Antes de venir al living. Exacto, antes de venir al living, cuando estábamos ahí apretaditos, el caluroso y querido y amado estudio de FM La Boca, porque la verdad que había rock and roll. En ese estudio, no sé mucho si tanto rock and roll como acá, pero había un rock and roll. Le recordamos a los oyentes que nos algunos se lo podemos recordar porque nos escuchan desde entonces, y quienes no, nosotros grabábamos un programa a la tarde. No, íbamos en vivo, pero íbamos en vivo. No, al principio grabamos un par de programas. Y estábamos encerrados a oscuras en ese lugar, muchachos. Yo no sé, yo tuve miedo. Pero fue muy emocionante porque nos cruzamos con un operador que... Lo más difícil fue el día que abrieron las ventanas y entraba el sol y teníamos que... El programa salía de noche, teníamos que salir diciendo... Bueno, en esta noche tan terrible tenía que tapar los ojos del sol. Sí, que sí, fue atroz. Che, bueno, muchachos, hoy vamos a tener un programa un poco al tuntum y un poco no tanto. La parte que es al tuntum, es decir, que es un quilombo... La va a manejar Cortijo. La va a manejar Cortijo... nos va a ayudar Cortijo, que lo trajo Emi para que nos dé una mano, y nos van a ayudar los oyentes que siempre participan. Esta noche, amigos, deberán participar más. El programa, podemos decir que es casi enteramente suyo, si nosotros vamos a hacer solo una partecita, y vamos a tocar algunos temas así de refilón. Les tiro esto nada más como para irnos a escuchar. Es una hora libre casi. Exacto, es como, sí, unas 3 horas libres. Bien. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Y... Les dejo una puntita de algo que sí vamos a tratar de desarrollar en el programa. Y Emi, en un momento dado, cuando empezó a hablar, hablaba de el baterista es el mejor amigo del músico. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar no solo de los buenos amigos de los músicos, sino de los buenos amigos del hombre y o la mujer. Porque nos quedamos manija con los animales el otro día, hablando de ranas, qué sé yo, y queremos meterle algo más vertebrado a la cosa aún. Así que vamos a... volver después dentro de un rato a tocar un poquito de temas animales, así que vayan preparando sus anécdotas de animales domésticos que tengan, etcétera, de animales domésticos, cosas raras, costados, no tiene que ser la gran historia, pero sumen este costado lírico de la domesticación a este popurrí. Bueno, amigos, Cortijo, mientras esperamos a los mejores amigos de los fumones. Tiene piquete, picas, tiene azúcar, tapa la gana. siempre estemos en verano. Chansky se queje con razón de que vamos a pisar este tema. Nos venimos relajando, todo buenísimo, eso fue un viaje. Yo lo que quería mostrar era la distancia entre esa orquesta de plena bomba, de ese tipo de ritmos, a lo que él hizo en los 70, digamos. Se fue. Increíble. Se comió el free jazz, por decirlo de alguna forma. Pero no estoy enteramente de acuerdo con la pieza. Lo que no puedo dejar de reconocer es que es una pieza. Sí, increíble. Realmente es una pieza. Y tiene cierto momento. El DJ, que yo sé que el que corta música, que hace ese tipo de laburo, un tema como Bumbo, lo que pasamos antes, de Cortijo, es una fuente de riqueza enorme, ¿viste? Es como no saber por dónde empezar a lupearlo, a ampliarlo. Es increíble, tiene como mucha experimentación. Jamón del medio, jamón como diríamos en el Rioba. Necesitábamos algo así para relajarnos porque, a ver, yo no sé ustedes, pero a mí me pasó que el viernes pasado estuve un poco asustado. Tuve un momento de tensión que se pasó rápido, ¿no? Como me tomé un café con leche y se me fue. Pero me levanté pensando que las cosas iban a cambiar, me venían llenando la cabeza, ¿no? Digo, prendía la tele, 11 del 11 del 11. ¿Qué onda? ¿Qué cazzo fue el 11 del 11 del 11? ¿Qué es eso? ¿Qué me puede decir, Basalo? Vos que sos un hombre informado. El 11 del 11 del 11 tenía la particularidad de ser un día similar numerológicamente al 10 del 10 del 10. Y al 9 del 9 del 9, y al 8 del 8 del 8. O sea, veníamos viviendo esto desde hace varios años ya. Solo que había una particularidad en torno al número 11, que al parecer el 11 no es solo un número primo, que eso ya es bastante para algunos, sino que es un número que está cargado de toda una, digámoslo de algún modo, un peso. Sí, un peso energético, una energético simbólico, para ponerlo de alguna manera. Y a ver, las teorías son muchas. Quien haya podido ojear el diario Clarín del día viernes habrá podido comprobar una nota muy buena, muy interesante, que acabamos de ojear de Fernando Soriano y Victoria de Masi. Las teorías varias, miles que hay acerca de qué es lo que podía pasar ese día. Recordemos, yo me levanté a la mañana ese día y enciendo la tele, como muchas de mis mañanas, y veo en TN que estaban esperando una escena en Córdoba, en el Cerro Uritorco, unas 5.000 personas, con una especie de gurú adelante, meditando en conjunto, esperando quién sabe qué. Y había como una especie de sensación de cuenta regresiva hasta las 11, hasta las 11 y 11 de ese día 11 del 11. Y después el fin de semana también, haciendo un poco de zapping, este fin de semana vi tele, puedo decir, este fin de semana vi bastante tele, uh-huh. Corroboré un poco la cuestión simbólica que había viendo TVR a la noche, que marcaban un poco que hasta la selección casi se rigió cosmogónicamente por la numerología del día, ¿no? Terminó 1-1 el partido. Es verdad, la selección empató 1-1 con Bolivia. Con lo cual, yo decía que algo debe estar pasando, ¿no? Personalmente, fue un día como cualquier otro. Me levanté, repito, desayuné, fui a trabajar. No tengo mucho que... No sé, Ruchansky, usted si se atravesó eso? Algún portal mágico a la mañana cuando atravesó la puerta. Me tengo que agarrar del micrófono para hablar porque digo... Ya estoy tan inclinado, ¿viste? Cuando decís, ya está. Yo no lo tenía en cuenta, para mí no existía eso. No, o sea, realmente pensé que no había ninguna nota ahí hasta que en un momento escucho por un costado, che, a vos te toca la de las 7 maravillas cataratas, a vos te toca el 11 del 11. Y viene un pobre pibe que está escribiendo adelante y me dice, che, dame una fuente, vos que estás ahí en THC, alguien que hable del 11 del 11. Yo lo primero que me puse a pensar, digo, a ver, es un calendario. Vos te regís por este calendario, los chinos se rigen por otro calendario, los judíos se rigen por otro calendario. No sé, es un calendario. Entonces, si realmente me pareció una huevada. Como, bueno, tenés un capicúa, listo, qué sé yo. Algún boludo lo vi, y eso fue lo que me impresionó, porque yo pensé que no había nada. Vi un video estremecedor de gente haciendo yoga frente al obelisco, pero no era yoga, era como una adoración al falo, ¿viste? Una cosa rara ahí. Mayoría mujeres, además, y como mensaje de paz, amor, respirando, qué sé yo. De más de mes y soy una basura, digo, era algo medio fálico. Pero qué onda, una de las cosas que me hago, perdón, ¿no? La pregunta que me hago es, vieron que hay, está bien, viene el 2002 y toda la movida, ahí pero, sí, ahí, pero... ahí puede ser que vos decís, bueno, 2000, a mí me pasó eso y dije, bueno, si es el 2012, que está bien, está, tenemos un calendario, hay gente que se va a venir hablando de antes, pero esto, el 11-11, es como... Claro, en realidad lo que tiene es que el 2012, a ver, hay unas fechas en realidad para los mayas que en determinado momento para ellos va a ocurrir algo. Eso en el calendario gregoriano cae justo en tal día del 2012 encima, ¿no? Es cualquier, no hay, no es numerológicamente, no cae en un día muy particular. Cae en teoría, creo, el 21 de diciembre del 2012. Ahora, esto es como, a ver, y en ese sentido es respetable porque una filosofía o una casi una ciencia ancestral como la que tenían los mayas para estudiar el tiempo, les da como resultado que un día va a pasar algo y eso ves su correspondiente en el calendario gregoriano a ver cuándo cae, bueno, medianamente es lógico, nada más adaptarnos y saber nosotros cuándo va a caer en nuestra fecha. Ahora, hacer mitología en torno a un calendario que más terrenal no puede ser como el calendario gregoriano, ahí es donde me empiezan a encerrar un poco las cosas. Una cosa es que haya determinados eventos que van a pasar para determinadas culturas y veamos en la fecha gregoriana cuándo caen. Y otra cosa es ver en la fecha gregoriana que fue dispuesta, a ver, arbitrariamente por un papa en un momento histórico, sí, que dijo vamos a contar los días así porque nos conviene, no hay cosa más. Y sacar de ahí una conjetura mitológica. Ahí es donde me empieza a frenar un poco la creencia. Me da la idea, me da la idea de que ya no, digamos, al carecer tanto, el otro día me pedí algo que se llama la Iglesia Católica Carismática, que son misas carismáticas, que es lo más cercano dentro de la Iglesia Católica a las misas evangelistas. Lo que quiero decir es estamos aburridos. El 11 del 11 del 11, eso fue, yo lo veía y decía, este es el síntoma, no solamente el aburrimiento, la gente quiere juntarse, quiere estar junta. Buenísimo, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿108 años? No sé, ¿cada cuánto? ¿11, 11, 11? Sí, quizás quizá responde, o sea, hay dos cosas raras, digo. Por un lado es darle sentido, lo que decía Seba, ¿no? Darle sentido a un calendario tan pagano como el calendario gregoriano, porque si hay algo pagano es la concepción del tiempo occidental. O sea, yo lo otro, y mirá, yo lo que recuerdo es una vuelta me fumé un troncho en casa y me encanta ver documentales y me colgué viendo un documental de cómo se hizo el primer reloj, ¿no? O sea, todo el mecanismo, es un bicharraco que ocupa la mitad de este cuarto, ponele. El primer reloj que todavía sigue funcionando, de hecho. Y en realidad era increíble porque eran todos mecanismos para medir con exactitud el tiempo, obviamente para dividir el día en función del trabajo, en función del dinero. No hay una concepción más pagana que la del tiempo en Occidente. El tiempo en Occidente es dinero, es eso. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta el tiempo? ¿En cuánto puedo subdividir yo el día para poder hacer dinero en ese día? O sea, y atribuirle eso, un valor. Pero por otro lado, me parece que lo que vos decís es cierto. Está el nacimiento de Cristo, digo, también contamos de ahí, ¿no? Claro. Y también tenemos 500 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, entonces... Pero hay una... Yo creo que en todas estas cosas, en el 2012, más allá de la conexión con lo maya o no, esto, hay como, uno podría decir, una necesidad, uno podría cuestionar cómo se manifiesta esa necesidad, pero hay una necesidad de que algo cambie, como que tiene que haber un cambio de era. Como que la gente se hinchó los huevos. Eso sí, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo lo que veo es la gente, el pueblo, lo que sea, el ciudadano a pie, digamos. Falta lo extraordinario en nuestras vidas. O sea, en un punto, todos los que pensamos un poquito políticamente, mucho políticamente o demasiado, pero algo tenemos en común, que es esa cosa de sentirnos muchas veces vencidos, porque es como, esto es muy grande. Sí, sí, sí. Tiene que pasar algo. Sí, pero ya hay una excusa, un celoso. Eso, digamos, ¿no? El cambio de era. Realmente, bueno, el 2012, Basarlo lo va a poder explicar mejor. El 2012 es el cambio de la era. A ver, sí, hay un cambio de una era. A mí lo que me parecía interesante de la nota de que escribieron Victoria y Fernando Clarín es que un poco te dan los tres puntos. El más interesante muchas veces termina siendo el del medio, porque es el que tiene que resolver ni un poco de chicha ni un poco de limonada. Y a ver, el punto más a la izquierda obviamente lo da el especialista en estudios energéticos hindúes, una señora que se llama Estela Marín Manándola, que dice, a las 11 y a las 23 del 11 del 11 del 11 deberíamos detener nuestra actividad, respirar profundo, entrar en un estado de calma y hacer una oración. En el extremo opuesto de Estela Marimarándola, que un poco sigue hablando después de un nuevo portal energético o algo similar, habla de, en la punta derecha lo tenemos a un prestigioso científico argentino, se llama Diego Golombek, habrán oído hablar, está en numerosos documentales hoy, que dice: la verdad esto me parece una reverenda estupidez, mañana va a pasar lo mismo que cualquier día de primavera, es absurdo y estúpido pensar que va a pasar algo distinto. Sí, y lo más interesante es cómo la resuelve. Es una señora que muchos de ustedes conocerán, del otro lado del micrófono también, que es nada menos que Lili Zullos. ¿La recuerdan? Lili Zullos, sí, cómo no recordarla. Las famosas propagandas de astrología. La astróloga. La TV, ha sido invitada a numerosos programas. Y Lili Zullos resuelve un poco esta encrucijada con una... la verdad, con una conclusión bastante interesante. A ver, vamos a tratar de... Yo quiero aclarar a los oyentes mientras Basalo busca eso. Acá. Que Basalo es un gran lector de astrología. Vos sos un tipo que te interesa el tema de los horóscopos. Sí, me interesa. Me interesa mucho la... Cosa que es muy llamativa, porque vos sos un tipo muy racional. También, sí, pero está bueno compensar. Vuelvo a lo de chicha y limonada, hacerte una mezcla de racionalismo con determinadas cuestiones de culturas que son ancestrales. Nosotros, frente a culturas que tienen 5.000 años de historia, no podemos menos que mirarlos y respetarlos. O sea, vos después ves si te tomás el tiempo para leer a fondo o no, pero mínimamente cuando ves una cultura como los mayas, o cuando ves una cultura como la China, que, a ver, son miles y miles de años, no son cientos de años como nuestra cultura occidental, en los que apenas con algunos números y algunas palabras pudimos ordenar un poco el mundo. 2.000 años, tampoco estamos... 5.000 en algunos. Bueno, por eso digo, igual nosotros en 2000 años hicimos tantas cosas malas que... No, por eso, ahí, bueno. y hay gran parte de la ciencia occidental que creo que tiene que tomarse. Por eso digo que lo interesante, y andás a ver a dónde te lleva, muchas veces es esa mezcla entre determinados conocimientos milenarios, poco científicos, hasta ahí. Porque vos ves la numerología maya, y matemáticamente es la más perfecta de todas. Claro. ¿Y qué le dice Lili? Lili Zullos termina concluyendo este problema astrológico, diciendo que la coincidencia se ve un fenómeno físico, dice Lili Zullos. Esto responde al ciclo solar que se da cada 11 años. En astrología, señores, el 11 no significa nada. Pero la suma de la cifra nos da un 2, que es la luna. Ah, ¿y? Dice Lili. ¿Y qué pasó? No se sabe, pero Lili termina diciendo: pero tranquilo todo que no va a pasar nada, dice riéndose Lili Zullos. Un poco terminando o resolviendo esta encrucijada en la que nos pusieron la mezcla de esoterismo y ciencia. Bueno, digamos que con exactitud matemática, Lili dijo 1 más 1, 2, da la luna. Si alguien sabe por qué la luna es importante en astrología, no duden en comunicarse con nosotros vía Facebook. Y si nos quieren llamar al Skype, porque la tienen muy clara, lo buscan como elbrocoliradio@gmail.com. ¿Es lo correcto? Lo acabo de vender como si fuera una propaganda de medias. De nuevo. ¿Otra vez? A ver si te lo acordás. Elbrocoliradio@gmail.com. Vamos a un poco de cortijo. Que van a llevar las vigas, sus hasta lo que están por... Seguimos en el Brócoli, amigos. Buenas noches a los que recién se enganchan. Tenemos mensajes de los oyentes. Dijimos, hoy el programa lo hacen los oyentes. No, vinimos casi con la mano vacía. Fercho ya arrancó la movida antes que sacamos al aire. Le mando un abrazo a todos, sobre todo a Leo, dice el colega operador. Fercho es operador de, o director, perdón, en Opus Freak, la radio online que nos sigue desde hace varios meses. Dice, ya estoy posteando en mi muro el enlace para que mis contactos se prendan el brócoli. Martínez Alejandro dice, qué buen programa, che, aguanten los arbolitos, en referencia a los brócolis. Yo los compro súper congelados y los como con fideos. Hago una salsa así, escucha. Crema, brócoli. Brócoli. Claro, repite brócoli, claro, ¿no? Coliflor, pollo en pedacitos y ojos de pino secos. Buena vibra y a comerla, dice. Oh, perdón, ojos de pino seco. Sí, me da impresión, eso? Como ojos de qué. Deben ser los ojos, perdón, no, yo estoy mal, yo tengo problemas. Los ojos. No, son hongos de pino. Ah, hongos de pino, muy rico, sí. Me lo imaginé, chaval, sacando de los ojos a es pino. Increíble, una receta que tenga ojos de pino. Ojos de pino. Qué horror. Sí, está bien. Martín Bronzi dice, bueno, gente, hablen algo, mándenme saludos, aunque sea, te mandamos saludos, Martín. Saludo, nos apoyan sus pensamientos y propuestas, que no se corte, que no los repriman. Por ahora, mucha represión no hubo. Andamos también, que andamos en un auto casi de la metropolitana. Claro, estamos protegidos, nadie. Estás vestido de verde vos hoy, además. Sí, me trajo una gorrita verde. Sí. Me llamó la atención, bien, no quiero ahondar en el tema. El tiburoncito referente al todo el tema del 11, del 11, del 11, del 2012, dice 2011, 2012, 2013, Maya, sin dudas y toda la gilada. En su 2012 yo voy a estar fumándome un troncho mientras ustedes la flashean. Bien, Un fundamentalista, ¿no? El fundamentalista del brócoli ya se está consolidando con el fundamentalista. Sí, tiene que haber una voz así, ¿no? Que separe la paja del trigo, como diría mi abuelo. Fue una cachetada, estuvo bien. Sí. Alto debate se armó la semana pasada con el Turo, con el tema del aborto. Sí, fue interesante, muy la verdad, bueno, que fue un tole bueno, importante. Bueno. Y estuvo bueno porque sostuvo su posición, se la bancó, debatió, o sea, y no reculó. Eso es siempre valorable. Se la bancó muy bien. Exacto. Y valioso. Sí. Samu Skunk manda buenos humos desde San Juan y nos tira unas bellezas, unas perlitas que pueden encontrar también en la última edición de la revista THC. No, en la última, no, ya hace varias. En la última edición, la de Sapos. Samu Skunk agarró y se compró la revista THC en la que salió la Copa Canábica del Plata, en la que salían todas las muestras, no sé si las recuerdan, eran 4 páginas, una por una, todos los cogollitos se presentó en la copa. Y Samu flayó. Se fumó un cogollito cuando estaba viendo la nota y empezó a ver caras en los cogollos. Y las empezó a dibujar, con la forma de los cogollos. Yo me imagino la discusión común que debe haber en una redacción cuando vos te haces una doble que son solamente flores secas, ¿entendés? 2-4 páginas de flores secas, y uno como editor a veces dice: che, tenemos que hacer 4 páginas de flores secas, papi. O sea, mirá, podemos sacar este tema, el otro. Las flores, la copa, ay, ¿por qué cosito? Y no sé, esta es la muestra que se presentó. Y al increíble. Y al final, este tipo lo estuvo usando para hacer arte. ¿Cómo es eso? Para hacer una maravilla. A ver. Samu agarró, te decía, se coló un brócoli mientras estaba hojeando la nota de la copa y empezó a ver caras en los cogollos. Caras. Caras de hombres viejos, de hombres narigones. En fin, pueden cliquear, está en el Facebook del brócoli, ahí la imagen que posteó, y después de esa tienen varias más para ver. Y bueno, el que tenga la revista en su casa puede comparar y va a ver la fidelidad casi con la que Samu Skunk detectó caras humanas en cogollo de marihuana. Está, para los que quieren seguir el rastro a Samu, tomen la revista número 43, la 44. En la 44, en la parte del correo, tienen ahí unas muestritas de lo que hizo Samu y hace referencia a las del número 43, donde están todos. ¿Cuál es la etapa del número 43? Perdón, ¿por vos decís? El número 43, si la memoria no me falla, es Cáñamo Industrial. Ah. Cáñamo Industrial. La que le siguió a Cáñamo Industrial es, perdón, tenías razón vos, la de Dárgelos. La que está Dárgelos en la tapa de Verdulero, ahí están los dibujos de Samu. Claro, no en el último. Tenés razón, sí, para no marear a la gente. Está bueno, yo lo hice, ¿eh? Es muy interesante me la fisioterapia. Sí, no, digamos, dibuja en Pilot muy bien, tiene una cosa como. Tiene un talento este muchacho. Más sí, allá. Sí, está buenísimo. De que, bueno, mandó algunos, no sé si tiene más dibujos, mandó alguna cosita, si nos quiere mandar más, mejor. Puede ser que esté pintando con acuarelas, además de con o sea, vi alguna cosa con ya color, con cosas escritas como. En otra, creo que la de la están haciendo un atraso. Historietista, porque vi como alguna cosita, vi algún dibujito, o sea, con nombre, ¿no? Me encanta eso como de diario de mediados de siglo. Están haciendo un historietista. El otro día tiraste otro también, trascendidos. ¿Señor? Quizás ya nació, digo. Ella era una historietista que se dedicó al. Queremos ver más, lo queremos alentar porque es muy interesante el trabajo que está haciendo. Bien, amigos, nos vamos con un poquito más de cortijo, hacemos un ping-pong, nos comemos una pizza ping-pum-pam y volvemos con lo que nos quede por dar, que esperemos sea un montón. Ah. Eso dice mi pumpín, así dice mi compás, Caribe Carabalí. Y tu abuela, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo verán y ustedes van a gozar, porque ya por ti no viene a tocar. Lo verán y ustedes van a gozar, porque ya por ti no viene a tocar. Tumbe, quiere que te quede. Cómo me gusta venir a esta casa, cada vez me gusta más. Entre otras cosas, a la que no veo hoy dando vueltas por acá es a Lupita. Gracias. A mi gata, me parece que la cagué, porque ella, la mesa que usamos para el operador es la mesa que ella usa como interpié para bajar del techo al piso. Así que por ahí se quedó en el techo. Igual a veces salta donde se está puedo, el compo. Sí, puedo buscar comida. Yo voy a decir una cosa, puedo contar una mini infidencia con tu gata. Yo tuve una relación mínima personal con tu gata que duró 5 minutos, que fue un momento que vos estabas de viaje y yo ir a buscar una revista acá a tu casa y se ve que la persona que tenía que pasar a darle alimento no pasó y la gata estaba que caminaba por las paredes, boludo, casi me come cuando entro. Y le fui a comprar un alimento que no sé, por ahí casi, no sé, casi te la mato con el alimento que le compré, porque yo no tengo ni idea. No creo. ¿No? Es más, ahora me estoy dando cuenta de dónde había salido esa bolsita de Royal Canin, digo. Fui yo. Eso, no, eso es alimento caro, algo tranqui, barato, o sea. Y después la cuota diaria, ¿no? Si se pone el hígado de vez en razón cuando. Te venir a la gata que dejen entrar. Claro. Sí, una copada. A ver, yo voy a decir una cosa con respecto a los gatos. Yo soy de las personas que tengo una preferencia manifiesta por el gato en cuanto al perro, ¿no? No es que el perro no me guste, pero el gato me genera un tipo de vínculo que para mí es más llevadero. A mí me resulta más fácil llevar una relación con un gato que con un perro. El perro me demanda cosas que yo no le puedo dar. El gato. El perro es más demandante y más simple en su forma de manifestar su afecto. Exacto. El gato es más complejo, tiene su forma de querer y de mostrarte cariño el gato. Dicen que un gato te termina de querer como su compañero de vida casi, cuando te trae una cabeza o un pedazo de paloma o de pajarito que haya cazado, cuando lo caza y te lo trae como, a la como cama. Ofrenda. Ahí es cuando te termina de querer. Ahí es cuando, dicen, lo escuché, que es cuando termina de querer. Cuando termina, yo estaba preocupado. El gato no recién, me quiere, ¿lo quiere morir? Viste, yo estaba preocupado por el mío y recién hace cuestión de 3 semanas más o menos, un día me estaba levantando en la mañana y lo veo venir al gato con una velocidad ni presurosa ni lenta, pero firme hacia mi cama, extraño, me miraba fijo y tenía algo en la boca. Se sube a la cama, me mira, la abre y suelta la cabeza de una paloma chorreando. Ah, no, boludo, posta, sí. Le llegó una sabiola de paloma. Una sabiola de paloma a la cama, el chorro. Sí, señor. O sea, y eso es la muestra de amor más grande que te puede haber dado tu gato. Visto desde un lado positivista, sí. Desde el otro lado, a ver, quien vio el padrino habrá visto que te deja la cabeza un animal en la cama, los 3 días te está matando. No, digamos, hay diferencia de cómo se domestica un animal, digamos. El gato tiene una forma de domesticarse, digamos, distinta a la del perro, con menos reglas. Exacto. El gato es que es mucho más independiente, pero a la vez el perro puede salir, después un gato no puede sacar a la calle. Yo he visto sacar gente a la calle gatos con correa. He visto este experimento extraño que me gustaría hacer. Para mí realmente el tema me desespera en el nivel de que nosotros criamos animales psicóticos. Si vos encerrás a un animal en algún punto y no lo sacás seguido, no sé hasta dónde. Es un tema raro. Éticamente, sí, me es pica. Raro. Y en el, pica, gato, en el gato en particular, porque muchas veces los gatos no salen. Pero hay una regla con los gatos, y pienso que hay que saber cumplir. En la ciudad, ¿no? Si un gato se va, no es tuyo. Absolutamente. O sea, si un gato. No puedes. Esa gente que tiene gatos y que cierra la puerta porque ahí se escapa. Vos, un gato, tenés que dejarlo irse. Vuelve, es tuyo. Sí. No vuelve, no es tuyo. Tal cual, punto. Algo no más, podés tenerlo algo contra mal, su voluntad. Exacto. En algún punto vos lo domesticás porque le da de comer. Eso es cierto. Pero tampoco lo puedes tener en contra de su voluntad. Si no se conforma con eso, bueno, planteate ciertos dilemas éticos. No puedes tener. Bueno, hay que cerrar la puerta porque se escapa. Bueno, hay bueno, una. Yo estoy haciendo eso y el gato. Recién cuando lo dejé salir al gato, cuando lo dejé rajarse y volví cuando quería, algo que me costó, Lenny, grande. Recién ahí, después, mucho después me trajo la cabeza de la paloma, pero recién ahí el gato aprendió a volver. Antes no volvía, se iba. Está la castración, que también es una forma de domesticar que es muy profunda, porque la rebeldía de los gatos, por ejemplo, viene del celo. El sexo sí. es la rebeldía del gato. El gato se quiere ir porque quiere garchar. Es tremendo, sí. Después está todo bien. Y es duro. Lo que pasa es que, bueno, no le debe pasar por ahí a alguno de nuestros oyentes que viven en casas por ahí más espaciosas y demás, pero uno que es un boludo y vive en una ciudad y se encapricha con que quiere tener un animal, ¿sí? Bueno, tiene estas vicisitudes, ¿no? Y tiene que castrar al gato. Igual a mí lo que me maravilla de las ciudades a veces es precisamente eso, ¿no? Cuando están los bichos, son una buena demostración de lo que hace el hombre con la naturaleza, ¿no? Es decir, las plazas, los zoológicos y los animales domésticos para mí demuestran cuán cruel puede ser el hombre, ¿no? Es decir, bueno, decidimos que en 100 metros cuadrados va a haber árboles. En el relato de la ciudad, no. Decidimos que acá en este estanque vamos a traer un hipopótamo de la Loma del Orto y lo vamos a traer acá. Sí, y lo mismo con un animal doméstico. Me parece que son como cosas que en la ciudad, yo no digo, a ver, no estoy en contra de tener animales, pero me parece que en la ciudad a veces hacemos cosas medio crueles. Vos fijate que los primeros en plantear el tema del trato hacia los animales fueron los circos. Hoy hay los circos se dividen entre los circos con animales y los circos sin animales. Y un circo con animales ya no es progre. Es verdad eso. Es que los peores sea el Cirque du Soleil no tiene monos. No, porque tiene enanos. Implica el encierro, la domesticación, implica un montón de cosas que, no sé yo, son animales, ¿viste? que tener un animal. Fíjense esto, ¿no? Cuando no les pasa, o vieron alguna vez a alguien con un mono. El otro día estaba tomando un. Perdón, quiero decir esto porque fue loquísimo. Estaba tomando un cortadito en Plaza Almagro leyendo. No, no. Muy bien acompañado. Y vi una chica pasando un. Un pato. Pero paren, no el pato, perdón. ¿Cómo se llama el blanco que hay en algunas plazas? Ganso. Un ganso, como lo que está en las plazas, como que en Parque Centenario vienen que hay ganso. Sí, ganso. Pasando un ganso. No lo... tenía, okay. Correa, ¿tenía correa? No tenía correa. Y yo dije, bueno, ok, ahí, hasta ahí estamos bien. ¿Cómo que paseaba un ganso? Estaba paseando un ganso, era su mascota, era un ganso. Y yo he visto a gente en el campo, en Mar del Plata, las afueras de Mar del Plata, que te han tenido como mascota chancho, por ejemplo. Y te digo, una mascota muy fiel. Muy fiel. El chancho, te digo que supera al perro en muchísimos aspectos. Tío, estas cosas están. ¿Se acuerdan cuando? ¿Quién era? Nunca me acuerdo el apellido bien. ¿Javier Portal o Javier Portales? Es. Javier Portales. Portales. No, Raúl. Raúl. Raúl Portal, Portal. Javier Portal. Raúl Portal. Raúl Portal, que en una época, ¿se acuerda que andaba con monos colgando? Sí. Que andaba con monos así en la cabeza, hasta que le hicieron un quilombo bárbaro a una asociación protectora de animales y dijeron, no puede tener los monos. Íntimo amigo de Grassi. Íntimo amigo de Grassi. Y tenía un programa, que no sé si se acuerdan, era igual que gente que busca gente, pero era gente que busca perros. Sí. Entonces era toda una tribuna de gente que buscaba perros extraviados, y había un momento que era el momento del reencuentro del dueño con su perro. A ver, yo entiendo que se te pierde un perro, es un garrón. Ahora, hacer un programa con eso. Ahora... Perdón que mire hacia allá. Porque hablando de buscar perros, Leo nos acaba de contar una cosa. Sí, increíble. Te puedo acercar, Leo. Arrimate. Porque necesitamos que nos refresques un yo poco. Yo creo que esto no. Créannos, no está ensayado. Esto es verdad. Me lo contó Leo. De la misma manera que Leo tiene un auto tuneado como el de la Policía Metropolitana. Vení, nuestro operador realmente se quiere hacer un espacio. Arrímate. O hacerlo cerca, sí, tenemos un barquito. Acá no está más cómodo. Pará, ahí sí, ahí escuchamos todo. Ahí estamos. Estábamos conectando los cables. Bueno, no es Ibarra, ex Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, el único que tenía un perro apodado Chala o algún. Referente de la planta que nos atañe. Aníbal Ibarra tenía un perro que se llamaba Chala. Tiene un perro que se llama Chala, sí. Sí, sí, lo dijo públicamente, pero digo, no es el único. ¿Por qué nos cuentas, Leo, un poquito el regalo? ¿Regalo es que le han hecho a tu no, padre? Es una adopción de un perro que. Una gente joven tenía un perro X. Que su departamento ya no le permitían tenerlo más. Entonces, mi vieja. ¿Qué perro? Es un galgo, no sé si es exactamente un galgo, pero es una mezcla entre cosas, uno flaquito que corre increíble. Y un galgo, sí, puede ser. Sí, pero no, o sea, no es. No es Joan de Santa. Claro, no es un. Es un galgo cimarrón. Es muy parecido a Joan de Santa, pero no, es un poquito. Es de otro color, pero está bueno, es un lindo perro. Y. Nada, a nosotros se nos había perdido un perro y mi vieja buscó un reemplazo, y bueno, ya que se nos había perdido, como buscó en ayudar a alguien. Y encontró esta gente que nos dio un perro que, la verdad, no sabemos por qué carajo le pusieron ese nombre, pero se llama Faso. Ya viene con ese Faso. Nombre. Exactamente. Y lo más divertido, en realidad, la anécdota. Pero, lo pusieron en adopción porque ya tenían problemas en el edificio cuando estaban. Faso, vení, sería el ascensor. Faso, boludo. Faso, por ejemplo, yo me colgué leyendo otra cosa. ¿Faso se llamaba? Sí. No sé, me había llegado. Igual lo más gracioso de la anécdota es escuchar a mi vieja diciendo Faso, que tiene un timbre re particular y es muy gracioso. O sea, ella sale a pasear al perro y lo llama así abiertamente Faso, vení. Sí. Claro, el perro se llama Faso. El perro se llama Faso, sí. Pero. Tus viejos son conscientes que cuando dicen Faso están diciendo Faso, ¿no? Sí, no. Tiene a dos hijos como yo y mi hermana que sí. Está. Pero a ver, nunca se replantearon rebautizarlo. Porque no creo que a ver que cueste mucho rebautizar. Nah, pero mis viejos son buena onda. Le no dicen, sé, les flasheó, les parece gracioso también. ¿Le dicen Facito en algún momento? En algún momento están por la calle y dicen Facito, dale, vení. No, igual porque lo tenemos en una quinta, entonces no se saca a pasear, pero se lo llama el perro. Es el mejor nombre de un perro que jamás escuché. Sí, es muy gracioso. Es muy el bueno. El perro es muy gracioso, o sea, merece tener ese nombre. Es como Ayudante de Santa, sí, pero Faso. Ayudante de Santa, que es el perro de los Simpsons. Claro. Estos perros flacuchos, sí. Y demás. Y además, Claro, ahora entiendo, ahora me cierra todo, porque vos decías que tus viejos, mira, que tienen buena onda y demás. ¿Vos alimentaste un perro? ¿Cómo? ¿Hubo un tema con una torta? Sí, en mi adolescencia. Presten atención, oyentes. Verídico. Es un tema muy, no solo verídico, sino muy recurrente. Muchos de ustedes les habrá pasado alguna situación cuanto no semejante a la que va a contar Leo. Por favor, lo escuchamos. En mi adolescencia hice una torta así, un bizcochuelo, una exquisita, pero con un paraguas. En esa época, no sé, era lo que andaba por ahí. Y ¿tipo mantequita? ¿Hiciste? Claro, una mantequita, hicimos un bizcochuelo, un fin de semana, como la salida era comerse una porción de torta y salir a hinchar la bola. ¿Y cómo te salió? Y salió bastante bien, la verdad que era una bomba, quedabas re loco, pero bueno, en una torta, o sea, un bizcochuelo gigante, lo quedó una porción más para como otra dosis. Y yo no tuve mejor idea que guardarla en un tupper adentro de un cajón en mi placar. Y bueno, mi vieja en esa época, no sé, acomodaba la ropa, traía la ropa y encontró un tupper de viejo con una torta. Encima estaba bañada en chocolate, yo así, nunca adornar. Claro, porque vos en su momento se hubiera pensado, la dejaba, hasta si la dejabas en la heladera hubiera pasado desapercibida, pero en el cajón con las medias, una torta de chocolate, digamos que... Bueno, y nada, bueno, me encontraron y bueno, obviamente ya nos están acusando, incluso como mayores, flashean que tenían hongos, no sé, en esa época creo que, no sé, en que andábamos, teníamos una carretera jodida y bueno, estaban perseguidos más. Y no, bueno, fue cuestión que se debatió ahí, que se hacía con la torta y ellos querían una reunión familiar, un debate familiar. Sí, un debate familiar, sí, con mi vieja, mi viejo, que era mi hermana, estuvo por ahí, pero bueno, yo era el involucrado. Y primero se debatía que la probara mi viejo para ver qué onda. Pero bueno, sí, por suerte después la pensaron dos veces. ¿Pero cómo fue? Porque aparte vos estás negando que fuera de faso. Claro. Y por otro lado te tuviste que oponer a que lo pruebe tu viejo. Sí. Yo imagino, ¿no? Del otro lado. No, bueno, si esto no tiene faso, que... Claro, comete una, va para la ropa de lado, por favor. Bueno, entonces no tuve una mejor idea que dárselo a la perra, que también es justo por la que reemplazamos al perro faso. Mira, ahora está recapitulando eso. Mira. Y... bueno, tuve un trip así, que estuve ese fin de semana abajo de la cama, flasheando, mirada como, no sé, panza para arriba y re tranca. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana ahí metida y tenía, justo yo, mi imagen que tuve fue, no sé, oliendo como un popurrí, ¿viste? Esas hojitas que tienen olor seca, tenía ahí como a 10 centímetros la perra con las puntitas así como oliendo. Increíble, fue muy gracioso. Y bueno, sí. Flasheando con el olor, sí, increíble. Está. Sí, pero para, bueno. ¿Y a los dos días que hizo? ¿Se despertó y siguió como si nada? Sí, después volvió a ser una perra. Igual creo que Tash la hizo más tranca, ¿eh? Me parece que tuvo como alguna revelación. Porque era medio chabolas y después... Bajó un cambio. Pues. Bajó un cambio, puede ser que sí. Bueno, vos sabés que en las... tuve, evidentemente en un momento tuve que ir a preguntar a la veterinaria a la que llevamos a vacunar a los gatos. Porque uno de los gatos que yo tenía, Félix, ahora lo tiene mi hermana, por razones obvias lo tuvo que rescatar. El gato... Cuando yo me prendía uno en el living, venía, se te paraba al lado, como una esfinge, te miraba así y te empezaba a pestañear. No tiene pestañas, abrir y cerrar los ojos. Y yo no quería darle faso. Y un día no sabía qué quería el chabón y lo miro y le tiro una bocanada en la cara. Y el tipo como que cierra los ojos. El gato ya de por sí tiene una cara de placer. Pero fue como se potenció por 10 su cara de placer mirándome cuando yo le tiraba el faso. Y no se corría. O sea, no movía la cara el pie, se quedaba como el humo le pasaba todo alrededor de la trompa. Y así fuimos construyendo una relación canábica muy fuerte con el gato, en la que cuando yo me prendía un faso, el gato venía y me dos secas nada más, porque a la tercera se aburría y se iba. Y en un momento mi hermana me empezó a decir, no, boludo, ¿cómo le vas a dar humo al gato? ¿Estás loco? Pero el gato me lo pide, yo no lo estoy yendo a correr al gato. Bueno, cuestión, tuvimos que ir a la veterinaria a averiguar, la veterinaria dijo... No, señores, no se le debe dar humo de marihuana a los gatos porque les puede traer problemas pulmonares. Así que, nada, pero... sí sirve para desaznar a muchos que le debe estar ocurriendo lo mismo. Bueno, le podés dar torta en todo caso. Claro, yo le pregunté por día, pero no sé si al gato le flasheaba comer. Al gato le flasheaba particularmente que le tires el humo. Ahora, existe el caso de animales que se drogan, digamos. No es una cosa... flashera. Sí, es flashero, digamos, pero no es una cosa así, es muy flashero, soy un boludo, no lo digo, pero es un hecho, digo, a eso me refiero. Tenés la hierba gatuna, tenés un montón de... Pero ¿cómo es? Un ejemplo dame, más o menos, por ahí. La hierba es al gato, la que se llama hierba gatuna. ¿Cuál es la hierba gatuna? Es como un pasto que vos le compras al gato, creo que en veterinarias lo venden, en viveros, y el gato va, lo come y se purga con eso. y cuando se purga está flasheando el gato, o sea, necesita hacer esa purgatoria. A ver, si va un tipo al medio de la selva y hacerse la vacuna del sapo para poder purificarse, que es una medicina increíble y ancestral en los pueblos de América, ¿cómo el gato no va a ir a comer pasto para purgarse y limpiar todo lo que tiene adentro? Esto quiere decir que cuando mi gato vomita, está flasheando. Cuando vomita solo, no sé. Cuando, a ver, no, tampoco soy veterinario. No, pero es muy gracioso el tema. Pues mi gato, por ejemplo, come plantitas y después se hace toda su historia, qué sé yo, es un gato viejo. Y digo, estaría buenísimo pensar que la está flasheando. Digo, porque está viviendo los últimos años de su vida, meses en realidad, porque ya pobrecito medio viejo. Saludo para Benito. Nada, estaría buenísimo saber que el chabón le está pasando bien. De hecho, incluso cuando van a comer la hierba, no es que la van y la mastican como si fuera heno para los caballos. Los tipos van, se pasan por al lado, se refriegan y lo hacen con varias cosas, no solo con la hierba gatuna. O sea, es toda una ciencia. Vamos algún día a hacer algún informe sobre animales. Hay un libro muy interesante de un italiano que se llama Giorgio Zamorini, que sacó un libro que se llama Animales que se drogan, de hecho, título más que evidente, que está muy bueno. De hecho, el tipo analiza una les dejo al margen, que analiza el tipo, que es cómo le afecta a las arañas a la hora de hacer la telaraña las distintas drogas que le van poniendo. Muy interesante. Hay unos videos en YouTube muy buenos también que un poco hacen una picardía con ese tema. Ahora lo vamos a subir. Lo vamos a subir. Ahora, mientras Leo vuelve para que nosotros podamos... Leo, sos un grosso, papá. Cuidado, No te caigas. No te caigas. Che, tenemos... ahora ¿sabes que escucho? ¿Se me suicidó un gato una vez? No, boludo. No escucho, a ver. ¿Por qué no escucho? Hay un... Ahí estoy. Se me suicidó un gato. Con esta te lo dejo. ¿Cómo se suicidó un gato? Se suicidó un gato. Lo habíamos dejado en lo de mi abuela. Ya de por sí a mi abuela no le gustaba. Nosotros nos estábamos mudando, vivíamos en una casa. El gato era siamés. Entonces mi familia había tenido la idea de comprar un gato siamés y por otro lado tener la paranoia de que el gato siamés, yo vivía en el sur de la provincia, el gato se escapara por las paredes. No era un departamento que lo podían cerrar con rejas o cuestiones semejantes. Entonces al gato, cuando nos mudamos, hubo que llevarlo a lo de mi abuela. Primera escena, el gato, lo de mi abuela. Mi abuela tenía un pajarito que era el animal que más adoraba. Sí, así como escuchar la historia. Mi abuelo ya no estaba. Mi abuela quería mucho al pájaro. No, boludo. Y un día el gato se quedó solo en la casa y de repente escuchamos un ruido terrible. Estábamos con mi hermana en el fondo de la casa de mi abuela. Escuchamos un ruido ¡pum! Y entramos, el gato, y estaba me acuerdo, mi abuela tenía la jaula del pájaro al lado del ventanal. ¿Ves? El pájaro miraba y cantaba todo el día el pájaro. Y la escena fue entrar a la cocina, abrir la puerta y encontrar, moviéndose de un lado a otro, la jaula del pájaro, con el gato abrazado a la jaula, metiendo las uñas para adentro, la baba cayéndosele, estaba así desesperado. Y el pájaro revoloteando de un lado para el otro. El pájaro terminó vivo, la cuestión es que no pudo cantar nunca más después de lo que le ocurrió. Días después de hacer eso con el pájaro, el gato, no sé si le habrá pegado mal la cuestión o qué, Brian, que en paz descanse, el gato tenía una correa. Bien, porque era siamés. Yo te decía, el gato es siamés, a mi familia flasheaba que el gato se pudiera escapar, entonces le habían puesto una correa al gato. Pero la correa tenía, a ver, vamos a exagerar, 20 metros. ¿Entendés? La onda era, el gato en algún momento va a llegar a un límite y no se va a escapar. Pero siempre estaba atado, o sea, vivía atado a donde podía llegar. El gato estaba atado. Estaba atado donde podía. A ver, y cuando vivíamos en la anterior, en la casa antes de mudarme, antes de llevarle el gato a lo de mi abuela, yo tenía un fondo más o menos rectangular en el jardín y cruzaba en diagonal, hizo poner mi vieja, una soga. Imaginás un rectángulo en el jardín, una soga en diagonal cruzando un ángulo al otro, arriba en el fondo, y una arandela con otra soga colgando de la arandela donde estaba atado el gato. Entonces el gato, casi te diría colgado de una soga de arriba, tenía movilidad por todo el jardín. ¿Entendés? Hasta podía saludar al vecino, pero no se podía ir a más de 10 metros de la casa. La cuestión, para cerrar la anécdota, es que un día el gato estaba paseando por el jardín, yo estaba tirado en la habitación que era de mi abuelo, escuchando un disco, y escucho un grito terrible de mi hermana, un grito muy seco, muy fuerte. Gritaba mi nombre, gritaba el de mi abuela, que éramos las personas que estamos en la casa. Llegamos al jardín y me encuentro la escena de que el gato, moviéndose de un lado al otro, atado, ahorcado, colgado de un árbol. El gato se había suicidado. No, el gato no sabía sucedida, vos le pusiste la cuerda. Bueno, está bien. Bueno, a ver, pero el gato sabía que tenía la cuerda. Yo no se la puse tampoco la es cuerda. Es que hay todo, pero, una, se hay todo el árbol, un límite sobre eso. No sabemos si los animales saben lo que es la muerte. Nunca supimos si se resbaló o no el gato del árbol. Saben lo que es el dolor, pero no sabemos si los animales saben lo que es la muerte. Bueno, acá hay una noticia que me pasó el amigo Emilio hablando de cuestiones. La hacemos corta porque ya nos están mirando con cara de muchachos, están yendo al joraca. Dice, de 2005 la noticia, de página 12, sábado 16 de abril de 2005, título, cuando la tenencia irresponsable de mascotas termina en tragedia. El título es el mensaje, ¿no? Es tremendo. Pero leíste la bajada de la historia un poco. Una mujer fue atacada por sus 12 perros hambrientos que la mataron y mutilaron a desde... Dentelladas, qué buena onda. Ocurrió en una casa de La Paternal, barrio porteño al cual pertenece el amigo Ruchanji. Expertos advierten sobre el cuidado responsable de mascotas. Le voy a contar una cosa. Yo a ese ver. Día, el día, me acuerdo mucho el día que leí esta noticia, además 2005, que es 16 de abril del 2005, estaba en mi casa, leo esta noticia. Esa era a 5 cuadras de mi casa y por lo que me llego a enterar. La señora tenía muchos perros, no los alimentaba, los perros estaban peleando entre ellos. Pero los perros no se estaban peleando entre ellos, los perros estaban tratando de comer entre ellos. Y la señora intercedió a separar a los perros y los perros se la comieron. Entonces, los perros fueron detenidos, enjaulados y llevados a la agronomía. Ahí nomás. Se los llevaron desposados a los perros en la casa. Enjaulados a la agronomía. Y yo quería ir a la agronomía y empecé a averiguar porque se estaba hablando de que había que sacrificarlos. Como, bueno, matás a un hombre, morirás. Pena de muerte, todos los perros. Entonces yo quería ir a sacarles una foto de esos perros porque lo que me habían contado gente que los había visto en la agronomía es eran pobres pichichos, o sea. Ellos no los querían matar. De hecho, los guardaron en la agronomía un tiempo como para ver de no matarlos porque los habían matado de hambre. Me dejó tan impresionado, realmente me dejó tan impresionado que hasta el día de hoy... ¿Murieron? No lo sé. Pobres pichichos. No lo sé, y nunca tuve esa foto. Hasta el día de hoy estoy arrepentido de no haber ido, error enorme, a golpear la puerta con una cámara y decir, quiero sacar una foto de esos perros. Por ahí están presos todavía. Ah. Bueno, no llamemos a la desgracia, amigos. Yo creo que los perros seguramente estén donde estén, estarán bien. Pensemos en positivo. Qué bloque, ¿eh? Qué bloque. Mamacita. Mascotas en el brócoli. Mascotas en el brócoli. Asegúrame, boludo, asegúrame que lo que viene ahora es pum para arriba. Sí, espero que los oyentes no sueñen con esto de que se lo devoran 12 perros, no es lo que no, suele pasar. Bueno, pero te puede pero hay pasar, mucha gente sola que hace eso, que se queda con muchos perros. Denle de comer a los perros, loco, y no pasa nada. Si le das de comer al rope, el rope claro, no cumple. Te porfa. Es así, cumple. El rope cumple. Yo traje la tumbadora. Micaela y Nicolasa estaban allí paradas y las dos alborotadas de esta manera gritaban: suelten al chivo de la campana, suelten al chivo de la campana, que suelten al chivo de la campana, el chivo de la campana, suelten el chivo de la campana, suelten el chivo de la campana. Le está gustando los últimos temas, bueno, este en particular, Nostalgia 77, que pasamos en, lo estuvimos pasando de separadores bastante seguido. La pasamos acá, pero siempre recuerdo, si alguno dice, che, ese separador me gustó, Nostalgia 77. Nostalgia 77, anótenselo. Sí, bien, ya que estamos en tren de animales, nos tocó una noche animalizada, hay una noticia interesante, que se las traje porque cuando lo leí me llamó la atención. A ver. Dice lo siguiente: hacen una redada buscando drogas y encuentran. ¿Qué pueden encontrar si hacen una redada buscando drogas? Drogas no. No, en este caso drogas no. ¿Alguien arriesga? No. Balanza. No, Ruchansky. Si no hacen el juego, me voy. Una fiesta. Vamos a hacer una redada, vamos a hacer una fiesta. Nos quedamos. Convídennos. Un encuentro cultural. No, un cocodrilo en la bañera. ¿Un cocodrilo? Un cocodrilo en la bañera. Hacen una redada buscando drogas y encuentran un cocodrilo en la bañera. ¿Dónde? Esto ocurrió en la ciudad de Chicago. Qué bizarro que es Estados Unidos. En Estados Unidos pasan cosas increíbles. De donde vino Obama. Donde se formó Obama, claro. Mirá vos. El hombre de... Sí, ahora bueno, tiene un problema... El premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz que mantiene dos guerras. Pero exacto. El premio Nobel de la Paz. Sí. Porque nació en Chicago. Bueno, parece que la idea era hacer un allanamiento en la casa de un pibe, un tal Nicolás Cosmano, que es medio preocupante, no lo chequeé, pero tiene esos nombres típicos de argentino, que parece como un apellido medio italiano y nombre español. Andás a ver si no, habría que chequear esto. Y le encontraron al pibe, entraron a buscarle faso, le encontraron 16 plantas, eran de él, ¿sí? Obviamente. Dieciséis plantas, parafernalia, lo que hacen siempre acá, ¿no? Que cuando allanan a alguien, dice, bueno, le encontraron 16 plantas y material para la fábrica de estupefacientes y es un Pikachu, ¿no? 100 gramos de marihuana, supongo que un par de frascos, ¿sí? 100 gramos de marihuana, $2,100. ¿Quién no tiene $2,100? Si vivís en Estados Unidos, ganás un sueldo por ahí de $4,000, podés ahorrarte. Un ahorrito, $2,100. Y un cocodrilo hembra de 6 años de edad. En la bañera. En la bañera. El chabón se ve que flasheaba, tenía un cocodrilo. Sí, tenía un cocodrilo de 6 años en la bañera. Así. El otro día había una... ¿Le dará faso como nosotros los gatos? Lo sacaba a pasear o algo así, ¿no? En la casa, tipo, es como... En vez de tener... Porque hay gente que tiene lagartijas o lagartos con cierta... De cierto tamaño, como mascota. Bueno, hace poco había caído una... Un cuasi narco, porque obviamente por lo que movía no era un narco, que llevaba cocaína adentro de animales disecados. Uh-huh. Bueno, pero hay un tema que Emilio, creo que vos nos podés recordar un poco, porque lo leíste, además estuviste allá, que el que tenía todo un mambo con los animales era Pablo Escobar. Claro. Pablo Escobar tenía todo un mambo con los animales y ahora hay un quilombo bárbaro con los hipopótamos de Pablo Escobar. De hecho, hay una foto que publicamos en la revista. Pablo Escobar, aclaro, el narco más grande de la historia, o más famoso quizás de la historia. El más famoso, más famoso. Es el más grande. Menos el más famoso de Colombia, seguro. Uh-huh. Él tenía un zoológico privado y bueno, además de que hubo una matanza de animales. Perdón, lo tiraste al pasar, puedes repetirlo. Pablo Escobar tenía. Tenía un pasatiempo, hay gente que le gusta el jardín, hay gente que le gusta la zoología. Claro. Por más que hemos dicho que nos parece un poco cruel, si no bastante. Y bueno, mataron a la mayoría de los animales, pero los hipopótamos se fueron reproduciendo, etcétera. Y fueron río abajo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y hay una foto tremenda, que es los militares matan a uno de los hipopótamos. No. Y están todos arriba de la panza y al costado, y si sacan una foto son 15 militares y un hipopótamo muerto. La lucha antidrogas. Y vos ves eso y decís, pero estos pibes están locos. O sea, ¿había necesidad de matarlo? ¿Eso es la lucha antidrogas, matar a los hipopótamos de un tipo que ya está muerto? Bueno, vi, loco, es todo un tema. No hace mucho tiempo lo enganché el documental y te quería preguntar si lo habías visto. Enganché un documental sobre este problema. Específicamente sobre el problema de los hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria, sí, en Colombia, que sí, no saben que tienen un quilombo, se les armó como en un momento, se empezaron a reproducir, y más allá de estos locos. Ah, ahí está, ¿sí?, el bardo. Claro, que está lleno de hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria, o sea, es una historia increíble. Los hipopótamos del narcotraficante más famoso de la historia de Colombia, que cuando lo apresaron dijo, bueno, si quieren arreglamos, pago la deuda externa y me dejan ir a mi casa, ¿no? O sea, los hipopótamos de chabón están generando un quilombo bárbaro en Colombia. ¿Solo hipopótamos le quedaron? Sí, solo hipopótamos. Solo hipopótamos. ¿Cómo era que se llamaba la casa de Pablo Escobar? ¿Te acordás vos? Estaba casi por decir el nombre de la casa de Michael Jackson. Bueno. Y no sé si hay mucha diferencia. Estaba realmente demente. Fue senador, creo, su país, o sea. Sí, era un tipo muy querido por otra parte, ¿no? Es un personaje más, realmente es un personaje muy, muy complejo y muy rico, digamos. Hoy no vemos lo mismo, ¿no? Hoy vemos. Tipo que desarrolló toda una arquitectura propia de manejaba, o sea, más de parte de propiedades negocio. Y la construía y generaba toda una construcción como demasiado opulenta, de balcones con no con jardines ya, sino casi eran selvas al costado de los balcones, edificios que enteramente parecían como un jardín botánico pero moderno. Y que hoy en día los colombianos hacen paseos en esos edificios que lo llaman Narc Deco. Narc Deco. Narc Deco. Claro, es popular en Colombia, boludo, en serio. Sí, es increíble. O sea, es increíble la historia de Colombia, porque ahora, ¿en qué está Colombia? Colombia todavía sigue con una especie de. Bueno, además de darle bases militares a los estadounidenses, hoy están totalmente centrados, acaban de matar a Alfonso Cano, ¿no? Después de la muerte, tiro fijo, que murió de muerte natural. Y bueno, están más centrados hoy en la FARC que en una agenda antidrogas, básicamente, porque creo que ya realmente fracasó, lo dicen todos los especialistas más o menos serios en Colombia. Fracasó el plan antidrogas de ellos, digamos. Hoy estamos viendo otras cosas. Hoy, antes de empezar este programa, sí, estuvo Claudio Izaguirre, que exacto, es, hablando de reptiles y de guerra contra las drogas. Ya es un abonado, y lo que significa esto, ¿no? Ya es un abonado al programa del amigo Mauro Viale. Es un abonado. Droga, tráelo. Y estaba con Jala Jala, que es una persona a la que yo conozco. Lo conozco bueno, a los dos. Jala Jala. Jala Jala. Siempre que lo veo a Jala Jala, me acuerdo de un disco que se llama Jala Jala y Bugalú. Hermoso disco. Que ¿cómo un día chabón lo voy a pasar. Se va a llamar Jala Jala? Se llama Jala Jala. ¿Cómo un chabón que se llama Jala Jala va a ir a debatir sobre droga? Eso lo ve. Es el director de una radio en la boca misma. Un referente barrial, etcétera, ¿no? Y ahí hablando de que los peruanos, que los colombianos, porque además sacaban esta estadística, por semana, 3 colombianos detenidos en Buenos Aires por robar. ¿Quién le creía? Perdón, me imagino el videógrafo. No, a Jala Jala me parece Jala que Jala, dos puntos. El problema son los peruanos. El problema son los peruanos que la verdad es que era. Y ahí, Izaguirre tiene esta cosa para mí genial, que yo veo ahora mucho leyendo sobre política antidrogas en otros países. Pasa mucho en México. Esos funcionarios que llegan y dicen, hay 149 pistas clandestinas en Argentina, se trasladan 2.540.150 gramos de cocaína al año. O sea, tienen esas cifras exactas que, ¿de dónde las sacan? Es todo mentira. Pero que al ser exactas te demuestran lo mentiroso que son. Exacto. No lo sabe. ¿Y qué pedía hoy? Y pedía, le hablaban de Brasil, el tema convocante es la recuperación, y lo digo entre comillas, de la Rosinha en Río, ¿no? El ejército se mete ahí. Pasaban programas de Graña Viejo del 2005 en la favela, así que yo todo lleno de militares y siempre preguntando a un líder social ahí, un tipo de una ONG que está ahí, ¿qué opinaba de los militares? Dijo, bueno, en este momento las cosas están pesadas, está bien. Pero estaba diciendo, sí, me encanta entrar a militares acá. La cara de culo, pasando al lado de los militares y saludando, ¿no? Todas estas militarizaciones, pidiendo la militarización del combate contra las drogas. Además, eso pedía Izaguirre. Una bocha de, perdón por el paréntesis, digo, pero hay una bocha de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la policía. Porque, pacificadora. El tema pacificadora, es que los militares no son oficiales, no son el brazo armado de la ley. Los militares no tienen esa formación, ni hacen justicia, ni nada, ni conservan evidencia, ni nada por el estilo. Tienen otra función. No tienen por qué estar ahí. En México está pasando y por algo hay 50.000 muertos. Entonces, es lo que decía Izaguirre, es que Dilma Rousseff había venido a la Argentina y le había pedido a Cristina militarizar la guerra contra el narcotráfico. Realmente yo no escuché nunca eso. Eso decía Izaguirre. Pero un off the record, porque fuentes cercanas a la Casa Rosada. Claro, dicho. Exacto. Con una liviandad, con lo que eso significa, ¿no? Y bueno, Jala Jala al lado, diciendo que bueno, que los peruanos y los colombianos también vendían droga, etcétera. Lo que quiero decir es, ¿en qué anda el debate? Por si alguno se pregunta esta hora de la noche, escuchando esa trompetita de jazz, bordeando, cortando el pasto de la noche, en estas pelotudeces anda la discusión. Tiene que cambiar el Senado, tiene que cambiar los diputados, no sabemos quién está sentado dónde. En este momento estamos como en el juego de las sillas. Así que es toda la información que podemos aportar por el momento. La semana que viene por ahí tenemos alguna cosita. No creo, hasta el 10 tráete de diciembre. Traete algo, boludo, traete algo, te lo pido, sí, por favor, tengo un hambre. Una picadita te puedo traer, pero la estoy verdad es que royendo un huesito de pollo. Tendríamos que empezar a hacer un listado de todos los que entran al Congreso y al Senado y empezar a ver quién es quién, etcétera. ¿Vamos a empezar a seguirlo? Empecemos, vigilemos a los senadores, en vez de vigilar a la policía, como dicen las travestis, vigilemos a los senadores. Bien, vigilemos a los senadores. Es una buena forma de ser buenos vigilantes.

ritmo y se llama risa. Oye, que este es mi nuevo ritmo. Se llama risa para que tú lo bailes con tu negrita. Para que tú lo bailes con tu negrita. La vez en cherry tambor y un golpe de tumbador. Guiro maraki bongo, como se sabe en el son. Este es el nuevo ritmo. Oye, se llama risa. Este es mi nuevo ritmo. Hey, se llama risa. Oye, se llama risa. Hey, te causa risa. Mi nuevo ritmo que es tan sabroso. Oye, se llama risa. Yo me traigo para que tú lo bailes. Que tú lo bailes con tu negrita. Bello. Mensajes. Matías Andrés del Rico, fijo oyente brocolero, dice saludos desde Bahía Blanca. Estoy comiendo un asadazo, mesa en el patio, noche muy churrera, ideal. Yo el 11, la verdad, no sé qué estaba haciendo. Seguro estaba fumándome uno, muchachos. Éxitos, éxitos para vos, Matías. Micaela aporta su confirmación a mi teoría de los dos. De las ofrendas de los gatos y del amor que te expresan cuando te traen una ofrenda. Dice, hola chicos, mi gata me reama entonces. Vivíamos en una chacra y la loca me vivía trayendo lauchas, pajaritos y hasta un tero me trajo. Tero. Eso es un amor de medio, una obsesión. Sí. Eso es una obsesión. Es una grosa, entonces jajaja, yo que la retaba. Excelente música, mamá. Abrazo. Che, ¿puedo volver un segundo al mensaje anterior? Porque dale. Es algo que me... Cuando dale. Una persona me dice que se está haciendo un asado y que está afuera... Me vuelvo loco. ¿Saben qué es lo que más me gusta hacer en la vida? Lo que más me gusta hacer en la vida es comer asado al aire libre. Lo debo confesar. Es tremendo. Tengo un morfador de asado en mi corazón. Es muy lindo hacer un asado. Increíble. Hacerlo durar varias horas. Varias horas, con mucho vino, un buen brócoli. Extraordinario. Algunos buenos brócolis. El Turu Turroncito recomienda unas mallas extractoras para hacer hashish de las hojas que te sobran de la cosecha o de los cogollos, si querés. Son las que usa él y se recomienda estas bolsas extractoras. La verdad, son de primera. ¿Qué es una bolsa extractora? Son las bolsas con las cuales vos agarras las hojas que te sobran de la cosecha. Lo puedes hacer con cogollos, no es la idea. Y las pasás por esas bolsas, las agitás. Los cogollos adentro de la bolsa los sacamos como uno de los métodos para hacer hashish. Y de ahí va a caer el polen en este caso lo que sobra, lo que cayó de las flores en las hojas. O directamente el polen que estaba en las hojas va a atravesar la malla del hashish, de las mallas. Y abajo va a caer solamente ese polen. Eso es el hashish. Algo debajo del saco este. Exactamente, tenés que agitar el saco levemente con algunos cogollos o hojas dentro sobre alguna mesa plana y vas a ver después cómo se llena de polen. Uh-huh. Casi como de una... polen es la mejor manera de llamarlo. ¿Es resina o es polen? Es la resina en forma de polen, solo que vos la ves chiquitita. Si vos lo vieras como un microscopio, eso que vos ves como granitos minúsculos de polen, en realidad son cabezas de como si fueran chupetines llenos de... de resina que contiene el THC. ¿Y eso que se lo juntás y lo almacenás directamente? Lo juntás, lo amasás, si querés, no lo puedes guardar en un frasquito hermético, oscuras, uh-huh, y después te lo fumás. Directamente los europeos se lo ponen al tabaco, muy común. Rochán, que estuvo por Europa, habrá sido convidado de... Te mira y te hace... Mi media sonrisa lo confirma. Bueno, placeres canábicos, nuestros compañeros, nuestros colegas chilenos recomiendan el artículo Animales y Drogas, que salió en la revista Cannabis Magazine, está posteado ahí en el Facebook a los que quieran entrar, gracias a la, salud, a la gente de Morgana, ¿no? Estaba detrás de placeres creo canábicos. Creo que sí, y si no está detrás de eso, salud Morgana igual, que siempre seguramente está escuchando por ahí. Bien, Emanuel Cana dice, hola Brocolero, saludos de la Perla del Oeste, Catamarca, disfrutando de una WW, supongo que será una White Widow, y manda saludos. Bien, ¿qué dice ahí el turuturoncito que posteó? El turuturoncito que dice ahí, dice, aguante Pablo, por Pablo Escobar, hasta elefantes tenía, sí, tenía elefantes, sí, hasta hipopótamos, y supongo que cocodrilos también debía tener. Seguramente. Ezequiel Vera manda saludos desde el sur, no sabemos desde dónde, por ahí puedes ponernos bien desde dónde nos estás escuchando, disfrutando algo rico y de la muy buena música brocolera. Y Fercho nos deja un regalazo, que es, y ahora podemos tenerlo, podemos adelantar que por ahí lo compartimos con todos los oyentes, no solo lo que tiene en Facebook. Y vamos a hacer esfuerzo. Muy buen, ¿no?, tema el que nos dejaste, Fercho. Estamos haciendo un esfuerzo de producción internacional para tener eso a nuestro alcance. Ruchanqui, lo veo ahí moviendo el micrófono. Como, no sé, ¿te querés levantar? ¿Te querés ir a dormir? ¿No? Bueno, ¿cómo es el gritito ese? Con ese gritito que sale del corazón, nos vamos a escuchar una linda canción. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, de mi quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en inquietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en inquietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. Quiero ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Fue y es una noche aguardentosa, se podría decir, ¿no? Una noche sostenida con broches. Con broches. ¿Qué es lo que están bebiendo? Porque yo no estoy bebiendo de lo mismo. Acá el compañero Ruchansky abrió su bodeguita personal y me invitó con un grappa miel, leí en la etiqueta. Este es uruguayo, porque yo fui a comprar un grappa miel hace poco y me mintieron. Muchísimo. Me parecía a mi abuela. Fui a tal bar y fue una licorería enorme. Me llevé un par de botellas máquina de grapa miel. Pero dije, che, ¿hay grapa miel? Sí. Ah, qué bueno. Digo, no, es en uruguaya. No, grapa miel argentina. Bueno, pasó mi grapa miel. Pum, ahí la tengo debajo. La verdad, una. ¿Qué diferencia? Porquería. La grapa miel. Muy dulce. Una sola marca argentina conozco, pero la grapa miel uruguaya está mejor mezclada. ¿Qué es? Es dulzona. ¿Qué es? Esta es más alcohólica, digamos. Es, grapa... es más grapa la argentina que. ¿Grapa con miel? Algo es grapa con miel con un hielito de medio, unos vasitos que me hicieron mis sobrinas uruguayas. Tengo una familia y un corazoncito. ¿Conoces un trago uruguayo que se llama medio y medio? Por supuesto, medio de sidra y medio de vino blanco. Es frío. En el mercado del puerto, se sirve muy bien en el mercado del puerto, te vas a comer una bondiolita. Déjeme decirle que los uruguayos tienen mejor dulce de leche, o tenemos, porque soy mitad y mitad. No, Uruguay es genial. Y la carne en Uruguay es... ¿Cómo se llama el dulce de leche? Es la patada. La patada. Genial, Uruguay es genial. Uruguay es un país increíble, del cual tenemos que seguir dando noticias. Entre paréntesis, tiro... ¿No han participado uruguayos en la 12 para los pibes? No, y deberían, porque realmente se lo han ganado a fuerza de churro. Hace poquito leí que la discusión sobre la como un huesito de Uruguay, la discusión del autocultivo en Uruguay se pasó ya para el 2012, de la despenalización del autocultivo junto con la ley de matrimonio igualitario. Ambos proyectos del mismo diputado. Exactamente. Se van a pasar para 2012, o sea que nuestros amigos uruguayos tendrán que esperar hasta el próximo año para ver cómo se define la situación en cuanto al autocultivo. ¿Estaremos discutiendo en conjunto la ley de drogas en Argentina, en Uruguay? Probablemente, ojalá que así sea. La de Uruguay tiene aparentemente bastantes buenas proyecciones. Tiene un detalle interesante para tenerlo en cuenta, porque bueno, es una gran discusión, que es el tema de las cantidades. De la cantidad de plantas, sí. No pudieron sobrellevar esa discusión y quedó clavado en 8 plantas. ¿Sí? Pero después de 8, por lo que me dijeron, después de 8 ya como que hay un artículo de ley que plantea el tema de los clubes de cultivo, etcétera. Bien. Ojo, porque tuvieron una alerta diciendo, bueno, querés tener más de 8 clubes de cultivo. O sea, sigue siendo un proyecto de máxima en un país donde no está penalizada la tenencia para consumo personal. Uh-huh. Así bueno, que, eso en gran parte posibilitó que puedan discutir puntualmente la cuestión del cultivo de cannabis y no tengan que extenderlo a toda la ley. Acá iremos por todo. Perdón, ¿y qué hay para las 12? Boludo. ¿Qué hay para las 12 para los pibes? Presentamos la semana pasada, insisto, estamos en el último mes de la 12 para los pibes. Nos queda noviembre y en diciembre ya vamos a estar eligiendo al ganador. Vamos a presentar a los ganadores de los meses desde abril, creo que arrancó la 12 para los pibes. La gran final. La gran final en diciembre, vamos a habilitar durante 15 días la votación, vamos a cerrar la votación el 15 de diciembre, vamos programa a programa, vamos a tirar los candidatos, supongo que no van a ser uno, van a ser varios por programa, y el 15 de diciembre estaremos eligiendo al ganador de la 12 para los pibes. Pachano. Justamente, estamos pasando mucho en las aperturas el tema de Pablo Lescano. Sí. Estamos pasando mucho el tema de Damas Gratis. Y digo, si va a haber una final de todos los meses, no puede ser que ya tomemos como corte, como introducción a la sección, a uno de los que está compitiendo. Bueno, hagamos una cosa. Se está haciendo más campaña electoral que los demás. Hacemos una veda. Levantamos levantamos el humo de facito de cortina hasta que salga el ganador. Y hay que equilibrar. El daño ya está hecho. Exactamente. Hay que reparar el daño y hay que empezar a hacer. El daño ya está hecho. Hay que empezar. La próxima 12 para los ya empezamos pibes, a recordar a la finalista. Con el segundo finalista. Listo, entonces. La semana que viene arrancamos a escuchar a los finalistas de la 12 para los pies. Igual vamos a volver a pincharlos en diciembre, el último día a la hora de votar. Seguramente. La semana pasada presentamos el primer candidato de noviembre de este concurso brocolero. Que era el compañero Kike Neira, de una banda de reggae gondwana muy conocida en Argentina, con el tema Yo Planto. Esta semana nos vamos a Colombia, vamos a hacer un breve repaso latinoamericano en el último mes de la 12 para los pibes. Ahora nos vamos en un viajecito a Colombia, vamos a traer un artista, a mí me lo recomendó mucho la mujer de nuestro compañero Leandro. Mira vos. Sí, Leandro Barales. Sí, Nati me recomendó, me dijo, escuchaste brasilero muy canábico, brasilero, este colombiano muy canábico, el colombiano amigo. Yo creo que más que palabras, basta la letra de Pernet, insisto, se llama este colombiano, y el tema se llama Huele a María Cachapa. Para la salud es de carácter ilegal. Huele a María Cachapa, pero aquí huele a María Cachapa, mi hermano. Pero aquí huele a María Cachapa, mi hermano. Sentidos. El brócoli. Mientras me armo mi tabaco con mi gran tabaco, Pepe, lo escucho, Pachano. Quiero celebrar, ante todo, las colaboraciones entre los artistas. Creo que es lo más importante. La música es un río. Y si uno está en el bote solo, es mejor estar acompañado. En este caso, esta colaboración a mí me llegó muy... Me tocó sentimentalmente, porque son dos artistas que yo admiro mucho. ¿Dos? Sí, claro, es una colaboración. Estoy hablando de Landy Shadero y Manu Chao. Realmente conmovedora. Conmovedora Manu Chao, que bueno, se ve que le dieron la ciudadanía colombiana. Finalmente, ¿no? Finalmente. De tanto pedirla. Y Shadero que fue a buscar al proveedor. Claro. Directamente. Dijo ya basta de intermediarios. Así que esta reunión culmina en Colombia entre Shadero y Manu Chao. Ha salido un gran candidato, muchachos. Increíble. Pará, la dupla de Shadero, Manu Chao. Genial. Pueden andar comercialmente. Yo creo que la única manera de hacer meter a Manu Chao, Manu Chao se quedó afuera de los 12 por los pibes. Ya podemos adelantar que no está entre los candidatos que quedan, con lo cual Manu Chao se quedó, no sé por qué. ¿Qué sé yo? No sé. Yo debo decir que no. Yo no soy un gran admirador. Me parece que tiene algunas canciones muy buenas. Me parece que su época en Mano Negra está buenísima. Pero bueno, yo me quedé más en... Yo le apuesto a la mezcla con Deró, ¿eh? Bueno, sí, imagínatelo, una noche de bajón a Deró y me duchaba en Colombia. ¿No? Qué sé yo, no come nadie ahí. Bueno, escuchábamos recién entonces, era Pernet, Humberto Pernet, un colombiano que hace esta especie de cumbia electrónica, amazónica, más bien colombiana. Y el tema se llamaba Huele a María Cachafa. No vamos a decir a esta altura que es María Cachafa, menos en un concurso como La 12 para los pibes. Cuando la tarde languide se renace en la sombra, tú los cafetales vuelven a sentir. Se oye la crítica en el letargo de la noche, parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en la sombra, y el inquietud los cafetales vuelve a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. De la noche moliendo café, muele. Una pena de amor, una tristeza, lleva el San Juan Manuel en su amargura. en mi viejo San Juan. Cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, adiós, Borinquen querida. Adiós, adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. El brócoli, duro y dulce, como la realidad. El brócoli. Está muy enamorado Leo de esta banda. Realmente le gustó, le entró. The New Master Sounds. Master Sound, maestro del sonido. Master Sound, todo junto. The New Master Sound, escuchamos hace poco, ingleses. Hace un par de semanas. Escuchamos hace poco y te estoy debiendo, lo dije en ese programa, a The Metals, que es la banda de la que yo creo que ellos más se inspiran. Es cuadrada, pero es una gran banda porque después tocaron con otros músicos y como creo que entre otros Otis Redding, si no me equivoco. Si es que no me estoy, me estoy confundiendo con otra banda, pero bueno, no importa. The New Master Sound, para el que le esté gustando estos cortecitos, bájelo. Si bien, tenías una perlita. Sí, hablando de glamour, ¿no? Porque ya que estamos con música de nivel, a la gente con nivel le pasan cosas que no puede tolerar. Sí, el diario La Nación, no sé si recuerdan los oyentes que no son de la ciudad de Buenos Aires, que hubo un derrumbe, ¿sí? Hace unos días en la ciudad. Varios departamentos se vinieron abajo, una persona falleció, etcétera, etcétera. El tema es que, bueno, ahora es todo un drama resolver la situación de las personas que directamente se quedaron sin casa y sin nada, porque todo lo que estaba dentro de sus casas se perdió. Bueno, la cuestión es que muchas de estas personas, la mayoría de clase media, en algunos casos por ahí gente un poco sí, media baja, es decir, gente que alquilaba y que tenía como por ahí algún costito más económico, fueron destinados a refugios que tiene la ciudad de Buenos Aires, llamados paradores, que son generalmente paradores destinados a los indigentes. Si la gente que no tiene casa, que vive en la calle, los cargan. Hay todo un tema en la ciudad de Buenos Aires con el trato que se le da a los indigentes. Pero bueno, concretamente, el diario La Nación, con las condiciones en las que están esos paradores también. Exactamente. El diario La Nación publicó una nota a los pocos días y es interesante cómo reflejó el problema de los de las personas que tuvieron que ir a parar esos paradores. Es decir, simplemente leo el título. Es un textual. Dice: nunca imaginé conocer un parador de indigentes. Es fantástico el título. El título es fantástico porque es: yo no sabía que esto existía, nunca me imaginé que iba a estar acá, y no me interesa estar acá. ¿Sí? Lo interesante son, por ejemplo, uno de los, concretamente de los testimonios, ¿no? A mí me encantó cómo empieza la nota. Ahora la compu se me colgó. A ver, con el dedo acá, hice cualquiera, ¿no? Ahí va. A ver, ahí voy. Esperen que subo, pero bánquenme porque les quiero leer esto, que es una maravilla, es una perlita de... De la misma señora que dijo, el señor, ¿quién fue el que dijo? No está firmada la nota. No, pero el de la frase. El de la frase, la misma de la frase. Se llaman Karen Viana, de 28 años, trabaja en administración de empresas y desde que se independizó de sus padres hace 5 años, vivía en un departamento propio en el edificio que se derrumbó. Perdón, Karen Viana es, yo la conocí el otro día, el sábado, es la del gatito. Es la persona que perdió a su mascota en el derrumbe. Y miren lo que dice en un momento dado Karen, ¿no? Que se define de clase media. Escuchen esta frasecita, Dice, no tengo nada contra los indigentes, pero ese lugar es de ellos. ¿Escucharon bien? O sea, es tremendo. Esta mina se tiene que comer. Lo siento porque haya perdido todo, pero lo que está diciendo... Gracias, o sea, que te invitaron. O sea, no tengo nada contra los indigentes, pero ese lugar es de ellos. Es decir, increíble, no hay ni un grado de reflexión sobre la situación que viven los indígenas. Ella está diciendo, yo tengo talasca, ellos no. Sí, pues yo no tengo por qué estar acá en la reflexión. Yo no tengo que estar acá porque yo tengo talasca. ¿Te acuerdas? Esto está bien para pobres, esto está bien para gente que no tiene dinero. La gente que no tiene dinero, está perfecto que vivan así, en la mugre, en la No mirada. Como yo. Nunca, o sea, nunca un lugar para indigentes justamente tendría que ser un lugar donde uno podría vivir. Porque uno le podría llegar a pasar quedarse en la calle. Exacto, a cualquiera de nosotros. Y lo que ella está diciendo es... No, claro, mínimamente ante tremendo golpe de realidad, estimo que la reflexión debe haber sido, che, qué bajón enterarme que hay gente que vive así, dado que me pasó lo que me pasó, que también es un bajón. Pero no, la capacidad que tiene esta gente de negar incluso lo que ve ante sus propios ojos y de llevarlo a una queja por lo que le corresponde o no lo corresponde, es fantástico. Fíjense, además, la última que les tiro de Karen, ¿no? El tenor de la queja. Miren de lo que se queja puntualmente Karen. Dice, me llevaron a un refugio de mujeres en Constitución. Constitución, para los que no son de la ciudad, es uno de los barrios más complicados de la ciudad, más considerados marginales. Picante. ¿Sí? Picante, sí, está al sur de la ciudad. Me llevaron a un refugio de mujeres en Constitución. Sobre que la situación ya era triste, éramos 6 personas desconocidas en una habitación donde había también una cuna para un niño. Y escuchen esta. No había intimidad, porque ni las habitaciones ni los baños tienen cerraduras. Es todo tan precario. A ver, esta mujer se queja de la falta de intimidad. O sea, es muy interesante esto, digamos, lo que la mina está diciendo. O sea, ni siquiera se está preocupando por lo que comen los indigentes, porque seguramente no tuvo que comer ahí porque se va a haber podido ir a comprar algo a la vuelta. Digo, pero la falta de intimidad. Bien, buenísimo. Diario de la Nación, seguramente Karen, lamento lo que le pasó, ¿no? Pero seguramente Karen debe ser uno de los tantos electores que conforman el 60% que votó a este cerdo que tenemos de gobernador, intendente o lo que sea en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y seguramente parte de ellos también deben haber votado a quien hoy la presidenta. Sí, es sí. Pero... Esas extrañezas de la política, ¿verdad? Pero bueno... Yo particularmente no quiero decir más nada. Emilio, ¿querés agregar algo? Porque vos estuviste cubriendo este tema. Hay 30 personas, porque hay 31 unidades, pero en verdad hay 30 personas, porque una murió, no 30, sino más, 30 familias, en algunos casos, que se quedaron sin casa. Algunos eran oficinistas, así que solamente alquilaban ese lugar y los propietarios tienen donde vivir. Otros duermen con sus familiares. Hay casos que a mí me conmocionaron mucho, gente muy mayor, que se está cagando de risa de esto, porque en algún punto... también saben llevar esa vida afuera, ¿no? Digamos, han construido una vida afuera y eso es lo más importante, creo que es donde se nota esto, digamos. Si vos vivís enterrado en tu casa, te saquen tu casa, es tremendo. Puedo entender en algún punto esta señora indignada con los parábolas. Lo que no puedo entender es por qué lo normaliza. Dicen, para ellos está bien, para mí no. Debería estar bien para todos. Deberíamos tener todos intimidad en un parador. Era tremendo ver al hijo del tipo que murió aplastado, ¿no? Escucharlo en la tele el otro día decir, bueno, ni Macri se dignó a pegarme un llamado siquiera. Tenemos un solo desaparecido, dijo Macri. Como si no fuera... Nada, nadie. Sí. No dijo son por, mucho. Nadie fue nada. Creo que dijo por suerte, creo que utilizó esta esa construcción. Por suerte hay solo un desaparecido, bueno, por suerte solo hay 30.000, qué sé yo. O sea, vieja. Tremendo. Los amigos de Arek nos dejaron un mensaje. Los amigos de Arek, a ver, ayúdenme con el. Porque ahora yo estoy con la computadora. Nunca estoy con la computadora. Bajo, a ver, vos decime, para que no veo la flechita. Ahí está, la flechita. Tengo el dedo, tengo dedos de carnicero, amigo. Yo no puedo hacer estas cosas con las notebooks. ¿Dónde está? ¿Sigo bajando? Acá está. Dice, gracias Eva, Ignacio Canaval, para todos los brocoleros legalistas y en especial a Ruchansky. Traducciones de Arek sobre intentos de legalización sobre cannabis en el mundo. Esta oportunidad, la Oregon Tax Act. Más información en la página. Envía de crear la nuestra. Saludos a Basalo y Armada, Ignacio y todos los de Arek. Saludos, Ignacio. Muy buena información. Están haciendo un laburo increíble. Lo mismo, ya habían traducido la propuesta 19 que habían presentado. Exacto. Que sí, me ha servido mucho, lo he dicho, la verdad, que es un trabajo necesario. La verdad, dentro de la militancia, un trabajo de traducción muy importante. Sí, sí, muy importante. Saludos y muchas gracias. Y ahora creo que estaban por traducir el libro de Conrad. Recordemos, Chris Conrad es el activista y asesor de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el tipo sencillamente lo que logró es demostrar allá, o al menos que eso es un parámetro para ver qué es o no consumo personal en el caso de plantas. Uh-huh. Entonces, es una discusión eterna, a ver cuántas plantas son, cuántas sí. En Uruguay ya están fijando un número, lo cual también es una polémica, pero en Estados Unidos, que también, salvando las grandes distancias, tenés que demostrar tu consumo personal en una ley, insisto, salvando la gran distancia, similar a la de Argentina, es vital para ellos tener un parámetro de, bueno, el pibe lo agarraron con 20 plantas. Bueno, uh-huh. ¿Eso es para consumo o no? Bueno, Chris Conrad, este tipo que, entre otras cosas, tipazo, entre otras cosas, escribió Marihuana para la Salud, hizo un libro que hoy en día es decir, un montón de abogados en Estados Unidos para demostrar cuando caen cultivadores que las plantas por las que los agarraron es para el propio consumo. Bien, y ese libro es el que va a traducir la gente de Arek. ¿Qué libro lo estaban por traducir? ¿Cómo se llama? Cannabis, Yields and Dosages. O sea, perdón por mi falta de inglés. Dosajes y cantidades. No me sale no es cantidad de la palabra justa. Lo revisamos. Sí, no recuerdo. Lo revisamos. Prometemos poner después medidas y dosajes. Hace referencia a la cantidad, a cuánto en promedio te puede dar una planta de cannabis. Bien. Bueno, interesante el laburo de Arek. Felicitaciones, muchachos, y para adelante. Un gran saludo. Saludos desde Chile, dice Sebastián Nicolás Saavedra Flores. Mamma mía, qué nombre, papá. Disfrutando de ustedes. Un saludo por allá. Ezequiel Vera preguntaba el nombre de la canción de la 12 para los pibes. Se lo pasamos. Fer Chomel dice que le encantó lo de Pernet. De nuevo, Ignacio postea una canción, Brujería. Don Quijote Marihuana, estaremos escuchándolo. Seguramente puede llegar, está ahí arañando el play del próximo La 12 para los pibes. Amigos, ¿usted tiene algo que decir antes de irnos? Quiero escuchar. ¿Usted? ¿Apago la luz? Sí, bueno. Ustedes también del otro lado, ¿eh? Apaguen. Relájense. Candela, ay, ay, ay, candela, ay, ay, ay, candela. con candela. Ay, ay, ay, ay, candela. Ay, ay, ay, ay, candela. Ay, ay, ay, ay, candela. Ay, ay, ay, ay, candela. Vivo. Pero por Siberia sacan de los hielos colmillos de mamut, que fue el elefante peludo, grande como una loma, que ha estado en la nieve, en pie, 50.000 años. Allí se estuvieron en los hielos duros de Siberia, hasta que un día el pescador Shumarkov, por la orilla del río Lena, donde de un lado es de arena la orilla, y de otro es de capas de hielo, echadas una encima de otra como las hojas de un pastel, y tan perfectas que parecen cosas de hombres esas leguas de capas. Y el pescador iba cantando un cantar, en su vestido de piel, asombrado de la mucha luz, como si estuviese de fiesta en el aire un sol joven. El aire chispeaba. Se oían estallidos, como en el bosque nuevo cuando se abre una flor. De las lomas corría, brillante y pura, un agua nunca vista. Era que se estaban deshaciendo los hielos. Y allí, delante del pobre Shumarkov, salían del monte helado los colmillos, gruesos como troncos de árboles, de un animal velludo, enorme, negro, como vivo estaba, y en el hielo transparente se le veía el cuerpo asombroso. 5 años tardó el hielo en derretirse alrededor de él, hasta que todo se deslizó y el elefante cayó rodando la orilla con un ruido de trueno. Con otros pescadores vino Shumarkov a llevarse los colmillos de 3 varas de largo, y los perros hambrientos le comieron la carne, que estaba fresca todavía y blanda como carne nueva. De noche, en la oscuridad, de 100 perros a la vez, se oía el roer de los dientes, el gruñido de gusto, el ruido de las lenguas. Desde entonces acá, los pescadores de Siberia han sacado de los hielos como 2.000 colmillos de mamut. A veces parece que andaban los mamuts como en pueblos, cuando los hielos se despeñaron sobre la tierra salvaje hace miles de años, y como en pueblos andan ahora, defendiéndose de los tigres y de los cazadores, por los bosques de Asia y de África. Pero ya no son velludos, como los de Siberia, sino que apenas tienen pelo por los rincones de su piel blanda y arrugada, que da miedo de veras por mucha fealdad, cuando lo cierto es que con el elefante sucede como las gentes del mundo, que porque tienen hermosura de cara y de cuerpo, las cree uno de alma hermosa, sin ver que eso es como los jarrones finos, que no tienen nada dentro, y una vez pueden tener olores preciosos, y otras peste, y otras polvo. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. ¡Mira que de la vía, Perico! ¡Mira que ya viene el tren! Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero que quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate, Perico. Pobre Perico, llegó a saber que Perico era Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, por sordo lo mangó el tren. El pobre Perico llegó a saber que Perico era sordo. Yo para el tren. Oye, Perico, llamaba Perico. Que descanse en paz. Seguimos en el brócoli. El brócoli. Bueno, en este brócoli necesariamente veterinario casi, ¿qué es esta perla que nos acabas de leer? Lo que les acabo de leer es un fragmento que debe ser algo así como la décima parte de un cuento maravilloso que en realidad es como una hilación de varios cuentos juntos que se llama Cuentos de Elefantes, que está dentro de un libro realmente precioso para todos aquellos que tienen hijos y los que no, porque también es una lectura para los que no tienen hijos, pero es un libro para niños muy, muy especial y muy hermoso, que es este libro La Edad de Oro, que es un libro del año 1882, escrito por José Martí. José Martí, para los que por ahí no escucharon su nombre, fue ni más ni menos que el padre de la Revolución Cubana. ¿Sí? Fue, entre otras cosas, un increíble cronista que trabajó muchos años en los Estados Unidos, y las crónicas de Martín muestran el crecimiento de Estados Unidos, que después se iba a transformar en el gran, digamos, dominador de Cuba, ¿no? Es muy interesante esa historia de Martín en Estados Unidos. Un gran poeta, de hecho, que yo, canciones, poemas de él como Guantanamera, Yo soy un hombre sincero y de donde crece la palma, y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma, es un poema, parte de un hermoso libro de poemas de Martí. Y por supuesto fue un intelectual muy importante. Lo trágico de Martí es que fue un tipo que peleó toda su vida. Era tipo muy bajito, muy muy chiquitito y muy esmirriadito, como con problemas de salud y demás. Y el tipo tenía tanta energía que lleva adelante todas las tratativas para armar un ejército revolucionario en Cuba en contra de los españoles, en la independencia, ¿no?, cubana. Y él muere en la primera batalla. José Martí muere después de haber preparado durante años esa batalla, que fue la batalla triunfal de los cubanos. Él muere en esa batalla. O sea que la historia de Martí es increíble. Martí es uno de los grandes hombres de América Latina. Es alguien que debe conocerse, para mí es... ¿Y bueno, y qué recomendás, chamo? Bueno, en principio recomiendo cualquier libro de poemas de José Martí. No es una poesía moderna, pero es una poesía que habla de un montón de cosas, que está bueno. Hay un libro increíble, increíble, que es este, que es La Edad de Oro, que es un libro para niños. Que creo, que lo tengo, creo que lo tengo. Búscalo porque sí, es un clásico que en mi casa también estaba, y yo nunca leí bola, hasta que de pronto mi vieja tenía ahí La Edad de Oro. Un hermoso cuento para niños. ¿Sí? Hermoso libro. Y después tiene una cosa que súper recomiendo, que es su diario de campaña, que es el diario que él escribe, ¿sí?, antes de morir. Y de hecho el diario está interrumpido el día de su muerte, ¿no? ¿Las crónicas norteamericanas están compiladas? Están compiladas también. ¿Sí? A eso me interesaría muchísimo. Sí, son maravillosas las crónicas de Martín en Estados Unidos. Las recomiendo a todos los oyentes. Vayan a por él, ¿sí? Pero bien. Bueno, creo que fue una buena forma de poner a los animales en el lugar que les corresponde, ¿no? Un lindo cierre. Sí, un cierre latinoamericanista. Latinoamericanista como... y animal. Y animal, como nosotros, de alguna manera. Bien. Buenas noches, Emilio. ¿Qué nos vas a dejar para que le vayamos adelantando a los oyentes? Voy a dejar un disco que se llama Candela. Está todo pegadito, es un vinilo traído de lejos, ripiado. Ripiado quiere decir copiado a digital, rescatado, así que bueno, los dejo con un rescate de Cortijo, Rafael Cortijo. Cortijo y su combo más conocido. Muy bien. Y vos te atesoraste una perlita. Sí, tenemos una perlita que va a anteceder, ¿sí?, a modo de despedida, el gran After Broccoli que nos ha preparado Ruchansky, que es una recomendación de Fer Chomel, ¿sí?, que es el porro sabanero, cumbia colombiana. Antes de irnos al porro sabanero, buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Emi, buenas noches, Leo. Eva, buena semana, buenas noches, Hernán, buenas noches a todas las radios que nos están gentilmente transmitiendo, ofreciendo su casa. Abrazos desde acá, los dejamos con el porro sabanero, como siempre les recordamos: hagan todo lo posible, pongan el alma en ello, que nunca falte. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. ¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar. Y es que mi cuerpo extraña sensación, como el sabanero alegra mi corazón. Baila este porro bonito, cosa buena. Me toquen un porro sabanero, porro es lo que quiero. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. Cuando estoy ausente y escucho este porro, vienen a mi mente amigos que añoro, y palpo al mantero de la costa mía, al de Cincelejo y al de Montería. Que me toquen un porro sabanero, tristeza ha tenido la osadía de privarte de belleza cuando bien lo merecías. Porque a ti no hay quien te gane en salero y alegría, pero no puedes evitar que la gente con ironía te digan fea cuando por la calle te ven pasar. Fea, te llaman fea, y yo sé que al escucharlo tú te vas muriendo de pena. Fea, te llaman fea, y tú llevas ese nombre lo mismo que una condena. Si tus ojos no son luceros, ni un cabello hay en tu boca, ni tu pelo es de azabache, ni tu mirada equivoca. Eres fea, fea, fea, pero me gustas a mí. Pero me gustas a mí, morena, que aunque nadie me lo crea. A la cabeza por ti. casado con la luna en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la boda en mágico carruaje celestial. La reina de la luz vistió de blanco y todo el universo iluminó. El cielo se tornó de mil colores y todas las flores hablaron de amor. Y ya nadie más conquistará la luna. La luna se ha casado con el sol. El sol se había casado con la luna en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la boda en mágico carruaje celestial. La reina de la luz vistió de blanco y todo el universo iluminó. El cielo se tornó de mil colores y todas las flores hablaron de amor. Ya nadie más conquistará la luna. La luna se ha casado con el sol. Sebastiana a bailar un dembiá y en Aguadilla ella trajo su baile diferente y brincaba igualito que una ardilla. Ella trajo su baile diferente y brincaba igualito que una ardilla y gritaba Sebastiana, gritaba ya cansada de tanta brincadera y bailando muy fuera de compás. Los curiosos gritaban, Sebastiana, ¿qué te pasa que estás desenfrena? La agarré de repente por un brazo y le dije, coma y está bueno ya. Y gritaba, ¡atendido! Ella gritaba, ¡atendido! Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana está desenfrenada. Sebastiana, Sebastiana, Sebastiana, mira tú no llevas el compás. Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana está desenfrenada. Ella tiraba el parero para arriba y brincaba igualito que una ardilla. Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana está desenfrenada. Yo la cogí de repente por un brazo y le dije, toma está bueno ya viera. Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana gritaba, ay yo, oh, ay yo, oh, ay yo, oh. Sebastiana, Sebastiana, Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana tú estás desesperada. Ya te voy. Sebastiana, tú no llevas el compás. Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana, tú estás desenfrenada. Yo la cogí de repente por un brazo y le dije, coma está bueno y ampíllala. Sebastiana está fuera de compás. Sebastiana, tú estás desenfrenada. ¡Ponte, carayona! porque me quieres culpar por lo que te sucedió. Tú empezaste a jugar, alguien apagó la luz, te empezaron a golpear, pero yo a ti no te di, yo a ti te puedo jurar que yo a ti te defendí. Conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, porque me miras así, que tú me quieres decir, tú no me dejas vivir. No me quedes la culpa a mí, estaba Pepito, Julito, Puchito, Juanito y José, y también Cachito, Luisito, Ramito, y habían otros tres. Conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no. Oye, yo a ti no te di, pero que yo te defendí. Pregúntaselo a Luisito, o si no, pregúntale a Pepito. Yo no sé si fue cedeño, pregúntale a Manolo Dueño. Conmigo no, no, no, no, no, no, no. Conmigo no, no, no, no, no, no, no. Yo a ti te defendí, oye, yo a ti te defendí. Pregúntaselo a Julito, pregúntaselo a Pepito, pregúntaselo a Lulito. ¡Juega! Ahí nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ahí nada más quiero el ritmo sabrosón y contundente. Para que gocen de altura los lobos y las muchachas. Mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha. Quiero sentir retumbando, hacerse en la tumbadora. Que rechine las maracas y las trompetas ahora. Ahí nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ahí nada más quiero el ritmo sabrosón y contundente. Ahí nada más que ahí nada más, pollito, yo quiero mi ritmo. Siempre me escucha y llevo que ritmo que yo te traigo es sabroso y caliente. Ahí nada más, ahí traigo sabrosón y contundente para que goce la gente. Ahí nada más, ahí nada más, pero ahí nada más, pero ahí nada más, pero ahí nada más. Ahí nada más, baila, baila, baila, baila mi rumba, mamá. Ahí nada más, pero ahí nada más, pero ahí nada más, yo quiero mi ritmo, suénalo. El brócoli, el brócoli, el brócoli, el brócoli.